Des del començament dels temps... Hola. Hola, xavals, m'escolteu i tot? Encara que avui sigui sense alguna mena de so, em sembla que tenim aquí, ja comencem amb un petit Houstons, com es diria, no? Allò, com amb la base americana. I continuem amb Houstons. Aquí tampoc sona? No. Bueno, estas cosas. Yo creo que serán temas recortes de, o sea, descartes de otro. No lo sé, pero la verdad es que Ozzy es un personaje que hace ya tiempo que me hace sospechar mucho de cómo son sus discos, cómo se hacen, la verdad. Pues los habrá hecho Zawal, tendría material allí, sí, seguramente. O de Jackie Lee. Igual tiene Jackie Lee, cara. Y vamos, desde el hospital haciendo las voces, ¿no? Pues nada, amigos, vamos a recordar a nuestro amigo Ozzy con su vieja banda Black Sabbath. Con un disco que ya es, digamos, un disco de caída hacia abajo, que fue después referenciado pues con el Never Say Die, que es un desastre de disco. Un disco y... muy técnico este, ¿no?, que vas a presentar. Bueno, pues avui amb unes petites dificultats pues intentarem continuar el que és el programa de Metal Vortex, de la mena que sigui. I, bueno... Ja sabeu que avui és el dia de que els sindicats doncs estan demanant, diguéssim, les 32 hores setmanals per poder fer la seva feina de reconciliació, perquè les màquines ens estan aturant una cosa a l'altra, ens estan aturant les màquines. I, bueno, jo dic una cosa, aquí a Metal Vortex, amb dues hores setmanals, tio, animem a la penya i ens anem nosaltres a un nivell genial. Jo és que no acabo d'entendre el perquè només demanen 32, si és que la reducció tindria de ser al nivell de dues hores setmanals, una cosa així. Així és que, bueno, anem a començar avui pues, amb un concert que, en el que nosaltres no podem estar. Hòstia, tio, tantes coses. En el, un concert en el que no podem estar. És el concert que estaran celebrant avui mateix a... a Barcelona, a lo que era la Mephisto, els senyors de Exciter, i aquí estireu en directe totalment. Això és el que sonaven els Exciter el 2015 al Sweden Rock. I, bueno, avui mateix estan tocant cap dels residents d'aquí. Estarem allà, per descomptat. Bueno, no sé si Sergio està por ahí perquè no està en aquest moment per aquí. Sergio no creo que haya ido... Ahora, gracias. Ha subido... Sergio no creo que haya ido... Pero no, para problemas de feina, pues este, bueno, yo qué sé, tío, decir que este fin de semana ha sido intenso, no intensísimo, en cuanto a conciertos, desde el jueves hasta ayer, que estuve yo en el San Jordi Club, aquella, viendo a la niña de la Greta. Hostia, qué carácter, ¿eh? Pues, qué huevos tiene. Pues, no, en serio, ha sido intensísimo, y poco a poco iremos desgranando los conciertos. Y constantes que van a haver aquí a constantes en Joan Despí, a les Planes, a Cornellà, tio. També, que jo també vaig estar, el dissabte em va agafar un concert de puto bollo. I vaig conèixer tres formacions que desconeixia, diguéssim, per totalment. Dic, joder, hòstia, estan aquí al costat de casa. Bueno, és important conèixer noves bandes. Nosaltres, pues ja digo, és que des de jueves, des de John con Kilmara, el viernes a Mon Amar, aquí en San Juan de Espí. Al Dijou, Sacre Rage. Es cierto, me lo pasaba también. Tuvimos cada día ha habido un comando especializado de Metal Vortex. No, uns quants ho porteu, tio, però que això que esteu arrasant, que jo no sé d'on traieu la pasta. Ahí está. Ya. Has tocado hueso. No, el Mercedes que porten aquí cadascun, aquí allà davant, no sé d'on surt tampoc, eh? Has tocado hueso. A ver, hay gente que ha estudiado. ¡Ah, hostia, ya se ha descubierto! Bueno, el caso es que no. La verdad es que ahora estaremos una temporada de sequía porque nos hemos dejado todos los ahorros, pero bueno, ha sido un noviembre, la verdad, bastante, bastante. Noviembre extenso. Negro. Noviembre negro, Black Friday, pero desde el Thursday ya nosotros todo black. Hostia, ¿sabes una de las teorías del Black Friday? ¿Quién es? Els divendres d'un mes a l'any, als Estats Units, venien els esclaus... I feien ofertes. I feien l'oferta que hi deixó sobre els esclaus negres. Bueno, sí, això sí. És el que diuen, no sé si serà un fake news o no. No sé, però... Sí, jo també l'he llegit, eh? Bueno, però, mira, escolta, jo què sé, és que hi ha tantes hematopeies d'aquestes com el brindis. El brindis no ve, que ve de quan els alemans van aconseguir ocupar a Itàlia, el Herb, com es diu, Hein Brain Inch o algo així, una cosa d'aquestes, i per això diem brindem, perquè ja s'ha desocupat de lo que és Itàlia, tio. Bueno. Sí, la verdad es que ha quedado... Tiene que ser paranoia. Muy bien argumentado, muy bien argumentado, David. Sí. Bueno, el caso... Y es que de alemán no sé. Es que no solo hemos ido a conciertos, que ya iremos desgranando poco a poco como han ido. Favas tendrás. Sino que además tenemos una novedad. Para mí la novedad de la semana, bueno, más que una novedad es un avance. Ozzy Osbourne ha sacado nuevo avance de su disco Ordinary Men. Pero bueno, no ha sacado... ¿Qué? ¿Se ha tallado la historia? No, ya está solventado. Ah, ya está solventado. Pero... Ya. Vale. Vale, más entes, ¿no? Sí, no, ya está solventado. No, es que yo ya está tocando, vale. Como habéis visto, hemos tenido problemas técnicos. Ahora os contaré qué pasaba. Y el caso es que, bueno, poco a poco los hemos ido solventando. Pedimos disculpas si al principio del programa ha sido un poco caótico. Hemos hecho todo lo posible para poderlo sacar adelante el programa para todos vosotros. El caso es que lo hemos conseguido y a partir de aquí todo irá como una seda. Pues volvemos, retomo la acción. Ozzy Osbourne, que va a sacar disco en enero, Ordinary Man se titulará, y ha sacado nueva canción. Recordemos que en noviembre de 2020, el 22 de noviembre exactamente, estará en el Wizzing Center de Madrid con los Judas Priest, que también estarán en julio en el Rockfest, que también han anunciado a Mon Amar. Y así encalomaremos toda. Hostia, la... Hòstia, nen, però és que tenen la ment curta, com que m'acabes de donar informació en 2 minuts. Demasiada informació. Mira, que nos hemos dejado. Así que nada, os dejo con la canción que titulada Straight to Hell, de Ozzy Osbourne. defecate. You bleed. Osbourne, decir que en las guitarras participa Slash de Guns N' Roses, también al bajo está Doug McKagan, así que bueno, podemos hacer un casi, tiene sí, casi tema, más componentes. Tema fatal de Ozzy Osbourne lo que acabo de escoltar. A mí me agrada más que el primer. Es un tema que no vale una puta merda, pues la verdad. A mí me agrada más que el primer single que va a treure, al Into the Graveyard. Yo, si això s'ha de convertir en un Bark at the Moon o una cosa així, pues com que no. Com que no. Jo crec que... És que no entra pràcticament ni dins del heavy metal. Què? Sí, tio, és la meva... És la meva opinió de David, tio. Que me digas que suena como Azan Roses, vale. ¿Cómo qué? Como Ocean Roses, vale, pero... Ocean Roses. Claro. No sé, pero son es Oceans, pero no rosas. Son es Oceans. Hombre, del flipe. Hay más componentes de Guns N' Roses con Ozzy que Guns N' Roses en el Chinés Democracy, por ejemplo. Sí. Es un hecho. O en esta gira. Bueno, ja sabeu, perdoneu, ja sabeu que esteu a Metal Vortex, que estem els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres del vespre, i que estem al 107.2 de la FM. També estem als 3w.radiospeed.net des d'uns... on ens podeu escoltar online. També ens podeu escoltar online a través de Asalto Mata Radio Rock. Ens podeu escoltar a través d'aquesta pàgina en directe. I avui i dimarts que ve, diguéssim, a la una de la matinada. Què més? Què més podem escoltar? A través pues de tu Facebook. Anem a escoltar el Pepe, que us vol dir Pepe, una cosa. Pepe, hola, bona tarda. Pepe, que veig molt ressacós, et veig cara de ressacós, tio. Que de Pedro del dijous a Cres Reis i el divendres a Mona Mar i companyia, de veritat que... Allà, sí, sí, però tu ames molt a la Mart. Sí, a la Mart de tot. Pues bueno, amic, bona tarda i bon vespre a tothom. I bueno, com sempre, aquí us traigo una banda que he descubierto hace poquito gracias a mi amigo el doctor Paco. Y me refiero a los Alerta, una banda de Euskal Herria, concretamente de Durango, que se formaron en el 97 y ya con 4 discos en sus espaldas. Y aquí os traigo el 5º trabajo, Tú decides el final, que esta banda pues mezcla metal y hardcore, que no tiene nada que ver con el metalcore, que por cierto, a mí personalmente no es que me haga mucho el tema metalcore, hay algunos grupos y algunas canciones, pero a mí personalmente no me hace mucho. Y dicho esto, aquí os dejo con Los Alerta, que es un grupo que tiene mucha... Todas sus letras son reivindicativas, político y social. Y aquí os traigo un tema que se llama Responsable, de su último trabajo, y os dejo con Los Alerta. Bueno, amigos, aquí habéis escuchado a este gran grupo de Euskal Herria llamados Alerta, con su último trabajo, Tú decides el final. Visca el hardcore. Siempre la perlita de cada semana. Fin. De cada cosa. Sí. Ten. Bueno, pues anem a continuar aquí amb un tio... De Sèrbia? Que... No, en aquest cas segurament... No, que te creixia. L'acabes coneixent, Àngel, aquest tio. T'estàs ablandando ja, eh? Sí, sí, sí, sí, estic, ja, maricon, ja, ja. Estic una mica amarigonat. Sí. Vigileu vosaltres quan us aixequeu, eh? Dave Feinstein. Dave Feinstein. Dave? Feinstein. Feinstein. Feinstein. Chastain, sí, però... Chastain, sí, no, Dave Feinstein. El californià aquest, tio, bueno, no és californià. És el cosí de Dio. És el cosí de Dio. Suposadament, aquest tio, no sé, és que... La cosa és curiosa, perquè Dio d'on era? Era inglès, però de descendència italiana. Sí, sí. És americano, el tio. Inglès. No, yo creo que es norteamericà, de descendència italiana. Sí, és su abuela. Su abuela era italiana. Sí. De ahí lo de Dio y tal. Sí, sí. Dio que es Dios en italiano. Es que la curiositat és que... Jo crec que és nord-americà, però bueno... No, de hecho, cuando se unió a Rainbow, era americano, era el único americano. Que yo sí. Tinc el plaer de que a mi un dia em va sí. saludar, de veritat. Sí, sí, sí. Hiciste la foto, ¿no? Venga. No, la foto no, porque allà no había móvil. Ja, claro, claro. No, la curiositat de les històries és aquesta, de que Dio, hostia, ¿d'on era? Exactament. Cierto. Y pues nacido bueno, en New Hampshire, Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Sí, aquí acá, al lado de mi barrio. En el exactamente. Es el mismo New Hampshire. Claro. Pero tenía un cousin que es deia Dave Feinstein. Tenía más de uno. Pero... Amb el que, sí, més de, bueno, no sé. La verdad no sé que si follaba las sebas tietas ni qué historias, ¿no? Pero vamos. No sé, pero llavors va tenir el Dio va tenir la primera oportunitat amb els Elf. Sí, una sí, formació sí, de rock sí, sí, sí. I tal. Una vegada Dio va començar la seva trajectòria més metàl·lica, Dave Feinstein doncs va formar la seva, va tenir la seva formació, que actualment la coneixem com a Feinstein. Però és que a l'any 78 només va treure un single com a Dave Feinstein. Un single molt difícil de trobar, la veritat, i que jo l'he anat rebuscant per saber com sonava el senyor Dave Feinstein, el cosí de Dio, que va ser les últimes participacions abans de la seva mort, també amb Feinstein. I, bueno, eren dos temes. Era el My Little Lady i el Ship on a Story Seer. Dave Feinstein. Si busqueu Dave Feinstein, sona diferent que Feinstein. Jo que sé per què. Anem a escoltar el tema My Little Lady, del senyor Dave Feinstein. Any 78. Bueno, pues dentro de les controvèrsies també podíem dir que amb aquest single del 78 estava recolzant el senyor Dave Mustaine una vegada separat de Elf de Dio. Estava recolzant Joey DeMaio. Ja sabeu qui és, el baixista prestigiós de Senyors de Manowar, en el que estava tocant el baix aquí, en aquest single, expressament. Tocava el single amb dos temes, tocava el baix i el que eren els teclats. Anem a continuar amb una altra cosa, a veure Àngel. Sí, ara sí, sí que pot entrar, sí. Bueno, pues buenas noches. Sí, perquè avui és un dia fantasma i és que no és com el dia de Halloween, una cosa d'aquestes, és que no, estan aquí venint unes petites, uns petits Houstons. El previo fin de semana. Bueno, buenas noches a nuestra audiencia y feliz 2020 por anticipado. Y si antes habíamos puesto un tema de la última galleta que está por llegar en enero de Ozzy Osbourne, vamos a poner un tema de la banda madre. Ya sabéis, de los Faith Four de Birmingham. Y sin que sirva de precedente, esto es una petición expresa desde México, concretamente desde Jalapa, de uno de nuestros más fervientes oyentes. Hablamos de A. Marín. Y lo queremos dedicar este directo. A. Marín, merci, cabrón. Sí, de este directo, primer directo de primeras Espantá, esa reunión del año 90 y largos, ¿vale? Luego hubo otra segunda reunión. Con la formación original, eso sí, hablamos de Ward, Yomi, Butler, Osborne. Con todos vosotros, las hadas tienen botas. Con todos vosotros, Black Sabbath en directo. can fucking hear you. Ahí habéis tenido los Faith Four de Birmingham, Ward, Butler, Yomi, Osborne, dedicado a Agustín y sus cocinitas. Bueno, y que sepáis ahora, amigos, que aquí está David, que almuerza siempre en taza. ¡Hombre! Bueno, acabo de llegar. ¡Hombre, Sergio! ¿Qué tal? Acabo de llegar. Oye, tú eres mi hermano. Me he afeitado. Tenemos a Sergio de los Muñegotes aquí en la parodia. Sergio, desde aquí un saludo. Seguro que nos estás escuchando. Sé que te gusta mucho el programa, sobre todo cuando tú no estás. Trabaja más. Espero que no estés bien al Madrid. No toca. Un gran empate. Igual está frustrado por eso. No, ya avisó con tiempo que no venía. Debe tener algún problema psicológico. Laboral. También, bueno, psicológico. Bueno, de veras. Aquí ya se escucha el casting en Torsachín, si no. Estará leyendo la Transmetal. Se está poniendo al día con la Transmetal y alguna más. Bueno, y vamos a seguir con esto, sí, una novedad. Tigers of Pantan han sacado ya por fin su disco Ritual después de haber sacado dos singles y haber hecho una mini gira. Los vimos. Pepe estuvo allí conmigo y también estuvo Sergio. Nos vimos allí en la sala La Báscula de Barcelona. Y por cierto, fue un muy buen concierto. Muy buen concierto. Con Toledo Steel y Night. Hicieron solo, Miguel. Y Picture. Hicieron solo. Hicieron, lo vendieron todo. Podéis leer las crónicas por ¿Y ahí. ¿Y Toledo Steel qué tal? A mí me gustaron mucho. Sí, porque la veo fallaba. La veo falla. La veo no. Bueno, para mí la veo falla de Toledo Steel. Que és una formació que encara que tingui el nom aquest Toledà, és una formació, com diem nosaltres, que és actual, que acaba de sortir. Sí, que tenen... És que és... Sí, sí, el Toledo tiene... estil, però que són britànics. Tienen que forjarse y tienen que... Y sí que es cierto que a lo mejor el punto débil... El punto débil es el vocalista. Pero en conjunto a mí me gustaron mucho. Buena actitud, buen sonido dentro de lo que cabe para una banda que habría, que era la cuarta de la lista, de una lista de cuatro. O sea... Y me pareció bien, me parecieron bien, me gustaron y me gustó a su música. Técnicamente y tal, bueno, obviamente, claro, empiezan y son chavales jóvenes. Y el vocalista, pues bueno, quizás sea el punto débil. Pero bueno, a mí me gustaron bastante, bastante. No, estuvieron bastante bien. Mira, y haciendo referencia a este grupo que es Nobel, los Toledo Steel, con unos amigos ahí viendo a Night Demon, que hacían de teloneros de Sacred Rey, pues hicimos una crónica crítica de que fue un gran grupo, los Night Demon, y en concierto ganan mucho, y es un grupo que nada más que tiene dos trabajos. Y haciendo esto, como os comento, una crónica crítica, si estos grupos, tanto Toledo Steel como Night Demon, hubieran salido a finales de los 80, estarían ahora en el top arriba. La mala suerte es que han salido ahora y el tirón del heavy metal de los grupos noveles pues no tiene tanto tirón como otros estilos dentro del metal. Ahora es difícil. ¿Y por qué? Porque si la peña le agrada heavy metal classic, ya, lo ¿por qué no tiene la que fue tirada, la, tío? La michana de edad que había Sacred Race era de 40 capamun. Y la mayoría, para no dir el 80 pico per cent, anaven per veure Sacred Race. Vols dir que, que porten 25 anys escoltant els mateixos LPs a casa seva? Sí, pues dirían que sí. Perquè no escoltan Metal Vortex aquí els dimecres, sí. Joder. Joder, claro, es que... Es que está clarísimo, está chupadísimo, tío. Bueno, el caso es que Tiger of Pantans, que encabezaban el concierto que decimos, en Metal Cova 12, creo que era. Pues eso, han sacado el disco y entonces vamos a poner un tema rápido, cortito, pero que a mí me ha gustado mucho. Es el tema cuarto del disco. Y la canción se titula Raise Some Hell. Así que ahí tenéis los Tigers of Pantans. Uy. Lo he deixat a puntet, allà. Niquelao, te l'he deixat niquelao. Que no, que tenia aquí una altra fulla. Pínxamelo, David, pínxam. We'll be right back. Ahí hemos tenido ese pedazo de tema de los Tigers on Pantan, un tema rápido, un grupo clásico, pero que corre y que va a una velocidad como los jóvenes. Así que nada, esa potencia es la que queremos ver también en grupos como ahora. Si tenemos que hacer una crítica del concierto de ayer de los Greta Van Fleet, fue la falta de energía, de potencia, de rabia, de rock and roll. Si haces rock, tienes que tener rabia. Y potencia. Energía. Sí, sí, que otra cosa. Lo que en una palabra, huevos. Ya está. Ya tardaba. Ya no quedan más cojones, escorbuto a selecciones. No. Para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento. Muy bien. ¡Cojones! ¡Venga, va! Eso también entra en la sell list, ¿eh? Que queda aquí como una reivindicación. Venga, Pepe. Venga, pues ahora, compañeros, ahora os traigo una banda que fueron excomponentes de los Sauron y que fueron su cantante Juan Garrido y su hermano, que formaron un proyecto musical con nombre McAllister Project. Pues ellos con un estilo basado entre el folk y el power metal, y ellos que ya tienen 4 trabajos, el último sacado este año, y os traigo un tema del tercero llamado Folklore, con el tema La Orden del Bardo. Aquí os dejo a los McAllister Project. Que escuchan las voces de aquellos. Pues bueno, amigo, aquí habéis tenido esta super gran banda antiguos Sauron, los McAllister Project, con el tema La Orden del Bardo, de su tercer último LP, la Folklore. Perquè inclús Sauron, abans es deien de Sauron, Sauron Lambert. Sí, senyor. Sí, senyor. Es deien així, sí, senyor. I aquesta, bueno, penya, pues, aquesta banda està... El que no entenc és per què ha canviat tant de nom aquesta gent. Mira, pues era història, perquè el Juan Garrido, que és el fundador d'aquest grup, és un músic, ell ho fa tot, toca la guitarra, toca la bateria, toca les flautes, és un instrumental. El que no sé, jo penso que si passa igual que a mi, perquè a vegades se'n diuen borratxo, gilipolla, punky, ocupa... imbècil, em diuen a vegades moltes coses, tio. I, no pot ser, canvio tant de nom que és que tota ni jo em reconeix, al tota, final. Tota la vegada no pot ser, no? Com mucho tres coses. Claro, más de tres ja... I esas las negativas, las positivas ja... No, David és una gran persona, eh? Hombre, a sobre tinc el singlot, o sigui, bueno, que soc millor. Lo que tinc que dir és que jo aquesta banda la he conegut gràcies a la meva dona, que és la que em va dir, oye, mira, escolta, ella buscant a internet, que l'agrada també molt aquesta música que barreja el folk i tal, sí. Ella em va dir, mira, escolta això, i ostres, jo vaig escoltar i em va agradar. O sigui que per tu, Eli. Vinga, Eli. Vinga. Vinga. Ángel, tío, no Pepe, passis, eh? No passis. Pepe, por favor, eh? Hombre, que l'amor fluya. Pepe, que habemos más gente aquí. Podem fer la competició del... Nos ponemos más cariñosos. Allá, aquí, hay besos, abrazos. A ver, no os apropeu a mí, cabrons, que després em tanqueu a l'estudi, tío. Yo acabo de decir que... Que no os apropeu, que fora d'aquí, que no em tanqueu la porta. Acabo de decir que los Greta Van Fleet necesitaban más energía y tal para ser rockeros, y aquí nos venimos aquí con besitos y amoríos. Ahora que no nos ve nadie, voy a levantar la mesa. Ahí va. Parecía una sesión de espiritismo este todo. Bueno, Ángel. Bueno, pues vamos con uno de los comentamos antes de Zona Mixta. Para mí uno de los conciertos más esperados del año que viene, del 2020. Hablamos en del mes de marzo, 23 de marzo, domingo. Hablamos de los Monster Magnet, que presentarán bueno, en esta moda que llevan muchos grupos, un disco en exclusiva, que lo tocarán entero. Hablamos del famoso, o del decisivo para mí, Power Trip, del año 98. ¿Cómo pasa el tiempo? Un disco que para Comba mí es las drogas, auténtica... tío, el trip. Sí, es una auténtica fiesta de principio a fin. Un disco que pasó este grupo de hacer space rock, rollo Hawking, a ser mucho más accesible, mucho para toda la familia. Tenía sí. que ser ese álbum, tenía que ser su Black Album, su Dr. Feelgood, su Slippery When Wet o su Carpet in Sand. Tenía que ser el disco que tenía que explotar todo. De hecho, incluso tronearon a Metallica la gira del garaje, que tocaron aquí en el Palau Sant Jordi año 99 y que un servidor no llegó a tiempo a verlos. Y bueno, algo pasó y no sucedió. A partir de ahí, bueno, han ido sacando más discos. Dave Winford se ha quedado solo, es su grupo. Y bueno, pues eso, va haciendo lo que va haciendo. Ha tenido momentos muy chungos de ponerse 100 kilos más gordo, en fin. Se le ha ido la mano con las pastillas. Y de salir a tocar bulinga. Sí, sí, y las pastillas, en fin. Pero bueno, os invitamos a todos que queráis venir, pasarlo muy bien a ese día 23 de marzo domingo en el Ramatas para ver este grupo tocando en exclusiva este disco entero. Con todos vosotros vamos a ver el tema número 5, uno de los muchos que seguramente volveréis a hablar en este programa, y ese Boomer desde Power Trip, Monster Magnet. We'll be right back. sonido, ese temazo, ese boomer, ese power trip. No lo perdáis en el mes de febrero, 22 de febrero. Habrá un comando suicida de aquí de Metal Vortex que irá para explorar este disco que tocará en exclusiva, ¿eh? Jo dic una cosa, Monster Magnet, per dir alguna mena, és de les formacions desconegudes d'aquells 90 i que estava ficat el grunge per enmig i tota la història. Però eren una penya molt rockera, són una penya molt rockera, perdoneu el singlot, tio, joder, tio. Això entra quan entra. I és una penya molt rockera i ha sigut una penya que jo per mi marca, diguéssim, dins de fora d'un estil que... que en aquell moment era grunge i coses així però, i tal, però és que, no sé... No, és que era altre rotllo, o sea, era un rotllo més, insisto, més Hawking, més space rock, era un rotllo més lisérgico, psicodélico, i con este disco... Més 70, sí, però en durit. Sí, però que se les iba la olla, ¿sabes? Y con este disco era un rotllo más pop, o sea, era el rotllo mainstream, intentar llegar al número uno, però no sucedió. No va arribar aquí. Bueno, pues anem amb una penya sueca que... diguéssim, la seva trajectòria és llarga i els seus fans són encara més llargs. Encara que són poc escoltats, s'anomenen Sarcasm, aquesta formació sueca, i van néixer en 90. Després de mogollón de demos i compilacions de demos, pues van treure el seu primer àlbum el 2016. El seu és el Dead Melodic, el Dead... Black and Dead i, bueno, per mi és Black and Dead més a més d'una altra cosa. Si hem de posar categories que a vegades no m'agrada posar-s'hi. Només porten 3 àlbums de 2016, nascuts del 90, i, bueno, són els de Brutal Dimensions, Within the Spheres of the Eternal Winds i Esoteric Tales of the Uncertainty, que és el darrer LP d'aquest 2019. Del qual anem a escoltar el tema que ens hem dedicat a nosaltres, no sé per què, que es diu Vortex of the Vultures, que teniu el Sarcasm. Sarcasm. No apagues la, no apagues la llum, tío, que es un sacarma, tío, que aquí no veiem ni lo que estan posant, coño. Bueno, pues son es... hostia puta, tío, mal puto singlot, tío. Ya. David, perdona, nos están llegando mensajes al WhatsApp que dicen que este grupo sí es de Kosovo. No, suecos, ¿eh? Suec. Bueno, pues si alguien le puede dar un susto a David, porque sí, tiene un poco de... Mismo que me envió un WhatsApp, aquí a Metal Vortex. Es el único que bebe, que almuerza con cerveza en taza. Mismo que envió aquí a Metal Vortex alguna cosa de aquestas, porque, macho... Bueno... algún susto. Uy, pues, yo qué sé. Vamos a seguir. Como todos hemos hablado anteriormente de que el Rode Night tenía los Mercyful Fate, para mí es una reunión, si no fallida, por lo menos incompleta, porque me falta un componente principal y original, que es Michael Denner, guitarrista de Mercyful Fate, y realmente que había estado, que había compuesto y que estaba bastante metido en el grupo. Había participado en los dos primeros discos, que son precisamente los dos lo que van a basar su concierto. Por lo tanto, no, nadie entiende su ausencia. El caso es que Michael Denner ha sacado disco con su banda llamada Denner's Inferno, y el disco se titula In Amber. No esperéis escuchar este disco, no esperéis a escuchar nada parecido a Mercyful Fate ni nada parecido a el otro grupo que hizo Sherman Denner's, ¿no? También, que ese sí que tenía un rollo que se parecía un poco. En este caso, nada, está más cerca del Doom, está más cerca de grupos de Doom Metal que no de Mercyful Fate. En este caso he escogido la canción que abre el disco, Matriarch, y hay canciones, esta aún todavía tiene un toque un poco más veloz, pero bueno, son todas bastante, bastante Doom, ¿no? Así que nada, os dejo con... Que Doom significa que la batería a vegades... Li costa tocar, diguéssim, un timbal i diguéssim l'altre. Aquest tipus de Doom, o el Doom una mica més rapidet. Doom diguéssim, que no s'entrava aquí com jo. Bueno, com tots sabem, el Doom és aquesta música no més lenta, més basada molt amb el riff, no? Bueno, el caso es que, bueno, ya lo podéis escuchar por vosotros mismos. Y nada, os dejamos con el disco, con la canción que abre el tema, ese Matriarch de Denner's Inferno. Y esperemos que a ver si King Diamond, mensaje a King, recapacita. King. Coge al Michael Denner, ¿eh? Y haz una reunión de verdad. Por lo menos con los dos guitarristas originales y tal. Así que nada, ahí os dejo con Denner's Inferno y este Matriarch. Jesus. Inferno con su canción Matriar. Ya digo, el disco es bastante más doom, está más cerca de Candlemass que no de, sí, de Mercyful Fate, por decir algún grupo. Pero bueno, esperamos eso, que vuelvan que si hacen otra gira de reunión, que por favor Michael tiene que estar en Mercyful Fate. Bueno, ya sabéis que esteu al 107.2 de la FM, desde aquí, desde Radio Espí, son Metal Vortex. I que, bueno, es queden encara 40 minutets de música. Així és que continuem. Pepe. Pues mira, hostia, amigos. Tío, primero, un purito. Pues mira, un purito. Pues mira, lo primero, antes de todo, quiero hacer un saludo a mis amigos de la peña que tengo en el WhatsApp, a mis amigos los piribitiflauticos. A los piribitis. Un saludo para todos los piribitis, piribitiflauticos. Y dicho esto... no ríes, cabrones. Un beso para todos ellos. Venga. Bueno, y ahora os traigo una banda de... Venga. Y ahora, bueno, os traigo una banda de stoner rock americana, concretamente de Maryland, formada en el 91 y ya con 12 álbumes. Pero es como el salmo que están marinando. Sí, se estaba marinando la truita. Y bueno, como os digo, son de Maryland, formados en el 91 y ya con 12 álbumes a sus espaldas y varios discos de rareza, y me refiero a los Clutch, que por cierto tocan este 10 de diciembre en la Sala Apolo con Graveyard. Para que le guste este estilo, que sepan que este 10 de diciembre los Clutch con Graveyard tocan en el Apolo este 10 de diciembre. Y como os digo antes, es un grupo que tiene su propio sello discográfico, que eso es muy importante. El sello se llama Weathermaker. Y como he dicho antes, de sus 12 trabajos que tiene, os traigo para mí y para la crítica el mejor disco de ellos, que es el Psychic Warfare, sacado en el 2015. Y aquí os dejo con el tema X-Ray Vision. Aquí tenéis a los Clucks. ¡Métele embrague! Warfare is real. Bueno, aquí habéis tenido a los clubs con ese LP Psychic Warfare con la canción X-Ray Vision, y esta canción va dedicada para ti, Alex, que me he acordado de ti. Un beso muy grande. ¡Mua! Madre mía, entre pitifláuticos. No, sí. Vaya día hoy, cada día que llevamos. Los perros flauticos. Dios, que está siendo muy comprometido, muy comprometido. Muy comprometido. ¿Cuánto cariño se respira en Metal Vortex? Bueno, Angelito. Falta de cariño. Angelito, cariño. ¿Qué vas a punchar ahora? Bueno, pues vamos a ver unos discos que pedimos disculpas desde todo el equipo, especialmente por mí, porque el año pasado, cuando hicimos los cinco mejores discos que aquí de cada uno de los comentaristas, de los miembros del programa, no los cuidado, dejamos, cuidado, Ángel, que a qué estaña es pudría fe. Sí. Se podría. Es podria fe, és algo que estem plantejant i sí, que no sabem exactament si fer o no, ¿no? Sí, estaría bien. Pero lo que quiero decir es que, bueno, pedimos disculpas y hablamos del disco, de lo que sería, digamos, la reunión, como mínimo la alineación clásica de los Corrosion of Conformity, ¿vale? Que sacaron un disco en el 2018, sí, 18, el año pasado. Ese No Crows, No Crown, insisto, con la alineación clásica, con el regreso de Piper Keenan, después de su aventura con Down. Y Phil Anselmo, pues eso, se lo dejó correr y volvió un grupo que había quedado, se había puesto incluso con en formato trío, Power Trio, que no le hacía justicia realmente a la música, y que algunos, a Piper Keenan le hemos cogido manía, bastante manía, desde que ya en el año 2003 opositó a ser el sustituto de Jason Newsted en el bajo en Metallica. Si habéis visto el vídeo de Some Kind of Monster, veréis cómo incluso ensaya y tal, y bueno, sobre todo por sus conexiones con James Hetfield, que es muy amigo de él. Pero bueno, que le dieron boleto, que no. Cogieron al mexicano. Y bueno, vamos a poner un tema de este No Cross, No Crown, este número 2, que también con un sonido muy, muy stoner, muy lunch. Ese de Luddite. No Cross, No Crown, Corrosion. ¡Ay, qué daño! Yeah. Aquesta bueno, formació va començar com una banda de crossover, no, Ángel? Sí, sí, estamos comentando aquí en la mesa de debate que comenzó con un rollo más hardcore, porque ya tiene un tiempo, pero yo no estoy seguro, pero creo que cuando entró este señor Piper Keenan le dio la vuelta al sonido, sí. ¿Vale? Y las conexiones, insisto, con James Hetfield y compañía, entró en el rollo este de Stoner y tal, y bueno, la cosa fue para algunos evolucionando, para otros degenerando. Pero bueno, está claro que este sonido pantanoso, muy de New Orleans, es tremendamente deudor de los Faith Four de Birmingham, en mi opinión. Y atención, si estáis de, os dais una vuelta el año que viene por febrero por ahí por Australia, los podéis ver en directo, ¿eh? Ah, vale, nos pasaremos por allí. Donem un salt com els cangurs. Donem un salt com els cangurs i ja està. Bueno, o Nova Zelanda, cuidado. Que també. Jo dic una cosa, aquesta formació va créixer pràcticament, diguéssim, a la mà d'Extremus Terror, des de Paldea, de gent així. No, tan forts no. És el que ha dit, lo que ha dit l'Àngel, que al principi, quan van fer el 89, van fer de telonet de The Ray, quan van tocar aquí a Barcelona, i eren una mica més hardcore. I després van derivar, el que ha dit l'Àngel, una mica més, amb el so més pantanós, més stoner, i ja i per mi ja van degenerar. Per mi m'agradava més al principi, quan feien una mica més, tocava més hardcore. Bueno, s'ha d'apreciar. Però bueno, sobre gusto no hi ha res escrit, clar. Des de luego. Pues ara anem aquí a una formació alemana. És vuitantera, per dir alguna mena, encara que va néixer a finals dels 80. S'anomenen Centaur. Segurament ningú els coneix, no? Centaur. El centauro d'euro, el centauro de peset. El centauro de qualsevol cosa d'aquestes, no? Doncs aquesta formació alemana, curiosament, diguéssim, porta una trajectòria que es va tallar el 2019. Lo que van ser àlbums en estudis van començar a l'any 90 i van acabar el 2010 amb 5 àlbums i un únic directe gravat live in Spain. Aquesta és la curiositat meva. És la meva curiositat, la veritat. Live in Spain a l'any 95. Vinga, 2-0 va ganar el Barça, senyores. Quan portaven dos àlbums ho van gravar aquí, diguéssim, una mena live. Així és que anem a escoltar des d'aquest live in Spain, anem a escoltar un dels temes del Centaur Alemans, una formació, diguéssim, X. S'anomena Heartache. Aquí ho teniu. Yeah! Doncs aquí teniu aquesta formació alemana, diguéssim, molt poc coneguda, i que la veritat és que treure un directe de hard rock, diguéssim, gravat aquí, és complicadíssim. I les formacions d'aquí s'atreveixen, per dir-ho una mella, amb dos collons des d'Alemanya. Hòstia puta, tio. Es Centaur. No, tenga singlot, tío. ¿Qué ya, ya, ya, pero no sé. Pedimos a la audiencia a ver si le pueden dar un susto a David. Un fuerte abrazo. Bloquearle la cuenta bancaria o algo así, o un besito. No hace falta, no te en cuenta. A ver si se le para la respiración durante 10 segundos. No ¡cabrón! Más, no le hagamos daño. Y puede volver otra vez a su actividad normal. Danos amor. Normal, danos dentro amor. De lo que entendemos. Como no paranoico. Porque como todos sabéis, es la única persona que se desayuna y que lee cerveza con tapa. Y tiene toda la colección. Y avui he provat unas cervezas nuevas y es que me han sentado malamente. No sé, veus massa ràpid, tío. Bueno, digo yo. Vamos con más novedades. Rage van a sacar disco titulado Winds of Rage. Está previsto para el próximo 10 de enero del 2020. Y han sacado ya un par de singles. Vamos a poner lo que es el primer. Y que venen a concert, ¿no? Venen a concert al 11 de febrer a la Sala Toten a Pamplona y al 12 de febrer a la Sala Bóveda, Barcelona. Así que ya sabéis, en febrero y está afilando las garras porque vienen los Rage. Los Reis, que es amb tota la Reis, formació. Només un tio, no? El Piwi, bueno... Com només un tio, no? Bueno, pero eran tres, o sea que hay un 33%. Ya hay más que otro grupo. ya hay más que los Judas actuales. Bueno, Piwi Barney es el, diguéssim, es la persona que porta el Reis de... a dalt a baix, per dir-ho una mena, i, bueno... Sí, és una pena que no continuï el trio. Sí. És una pena, però, bueno... Veis que nos tuvimos en la última edición, si no recuerdo mal, de los Rock Fest, que les acompañó la orquesta, porque hicieron... buenos temas de la... De sus dos discos que hicieron con la orquesta, ahora no me acuerdo del nombre. Sí, de la Sinfónica de la Zona Franca, creo que era. Sí. Ha tocado a mis colegas. Y que Pepe es venir a buscar para que tú quieras seguir siempre la cerveza. Para tocar el Pepe para tocar el órgano, el suyo. El órgano de esos de las iglesias. La cabra, la cabra. Al segundo piso. Bueno, vamos a seguir. Rage, eso. Van a sacar disco y os dejamos con la canción Let Them Rest in Peace. Tema muy, muy, muy contundente este, sí, sí, de Rage. Joder. Un grandísimo adelanto. Un tema... con... gracias. Con... estoy mirando aquí un papel de divorcio. Había ningún mol amoroso. Oye, los osos amorosos, sí, tío. Sí. Bueno, pues nada, decía que eso, que el tema de Rage, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Mira, es un tema muy contundente. Y esperemos que el resto del disco vaya por esta vía. Pues bueno, amigos, ahora que estamos ya a ver a las acaballas del programa. ¿Qué dios tú ya? Bueno, quedan de un minuto. Sí. Aquí ahora os traigo una banda de thrash de metal de Antioch, California, que son reconocidos por su forma de tocar extremadamente rápida. Y me refiero nada más y nada menos que a los Sadus, banda donde militó el actual bajista de Testament, que está tocando ahora con ellos hace ya muchos años, el Steve DiGiorgio, y con 5 LPs, y aquí os traigo el primero. ¿5 LPs va a tener una cena Sadus? Sí, 5 LPs no me es que va a tener una Sadus. Bueno, no me es, no, es... y a las horas Steve DiGiorgio va a tocar en Obituary, y ya famosos ahí que tocan Testament. Exacto. Que para ser es un bajista, pero de la primera división. Y aquí os porto al primer álbum, el Illusion, amb el tema Certain Death. Aquí os dejo amb el Sadus. Son un trayón, pero... Bueno, amigos, aquí habéis tenido a los Sadu. Baja esa música, joder. Espero que a los que estáis un poquito adormilados os haya levantado de la cama, pero de golpe, ¿eh? Si estáis dormidos es que estáis muertos. Pues, ¿no? Este ¿verdad? Gran grupo Sadu con su primer LP Ilusión. Son un trayón. Vas a ver ustedes en concierto y sale que... sabes que despisto la cabeza por un lado y las piernas por otro. Discus Pelayo, yo lo voy a comprar ya. Es dos LPs de esa... de Sadus, coño. Pero, yo me recuerdo como me compré al Carrer Hospital, a una botiga mítica que había al Carrer Hospital que es deia Discomanía, que allí venien, portaven tot el disco d'importació, quan a vegades, clar, l'any 80 pico no teníem aquesta d'allò ni internet ni cosa d'aquesta, i m'ho va dir el tio, ja que ja el coneixia, mira, compra't aquest disco que t'agradarà, i són una tralla, és una passada. És una passada. Tens dos primers i... Sí, els dos primers són un trallón, com heu escoltat. Sadus. Ara jo torno amb un destamé dels LPs que també tinc com a primers. És una formació que... Eslovenia, no me lo digas. No, són holandesos. Vaya. Són holandesos. No sé si en Holanda es fabrica llet, si en Holanda és famós per el transport dels camions, o Holanda per lo que és l'altiplà, diguéssim, de l'Europa central. No sé per què famós, però hi ha moltes cerimònies allà, la veritat que... Molts rituals, moltes cerimònies que es fiquen allà. Tienes sí, yo te recomiendo hablar lo menos posible. Sí. Sí. Es molt hip, eh? Pues bueno. Mucha hip, ¿no? Bueno, vosotros coneixeu a Ángel, algunos coneixeu com a el Espídico, com a Motley i tal. Pues vam tenir una controvèrsia... El Manchego. No, el Manchego era otro. Es de Extremadura, mis mujeres te la ponen. Bueno, alguna cosa así. El Ángel, tío. Sí. El Espíritu, sí, coño. Grande, grande. Pues va a tener una controversia amb una formació holandesa que es diuen Ceremony. Només va a treure un LP a 1993, titulat Tarian from Above. Ell, contrari, i jo a favor. Acaba de treure ara el 2019 el nou LP que es titula Retribution. Retribution. I, bueno, anem a escoltar ja per tancar el que és el programa de Metal Vortex, el tema In a Dark Time, dels tres temes que porten... El tercer tema que porta els vuit de la formació. Tio, tens cinc que m'ho que tingui. Així és que, bona nit. Venga, buenas noches a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Un beso. Un beso muy fuerte. Amb aquesta cerimònia ho tanquem per tothom. Així és que bona nit, cabrón.